Estos son los titulares del sábado 19 de marzo. Rusia muestra disposición para acelerar las conversaciones a pesar del fortalecimiento de su ofensiva en Ucrania. El presidente de Estados Unidos advierte a su homólogo chino de las consecuencias de apoyar a Rusia y se registra un terremoto de magnitud 5,6 en el noreste de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Las tropas rusas están fortaleciendo su ofensiva en Mariupol, este de Ucrania. Sin embargo, la enérgica resistencia ucraniana ha ocasionado que Moscú empiece a mostrar disposición para acelerar las conversaciones por un alto al fuego. El viernes, el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer que las fuerzas prorrusas, apoyadas por el ejército ruso, continúan los enfrentamientos en el centro de Mariupol. El ente también señaló que los militares utilizaron misiles balísticos de corto alcance Iskander contra fuerzas ucranianas en las cercanías de Zaporilla, sureste del país. El gobernador de Leópolis, ciudad occidental, dijo que varios misiles cayeron el viernes en instalaciones relacionadas con la aviación. Se cree que las fuerzas rusas estarían preparándose para tomar el control de Odessa, la ciudad portuaria más grande de Ucrania. Ucrania ha exigido un cese al fuego y negociadores de ambos países se han reunido en línea desde el lunes para dialogar al respecto. Vladimir Putin, presidente de Rusia, sostuvo conversaciones telefónicas con Olaf Scholz, canciller alemán, el viernes. La oficina presidencial de Rusia dio a conocer que Putin habría dicho a Scholz que Kiev ha hecho solicitudes irreales y que está intentando retrasar el proceso de negociación por todos los medios. Por otra parte, un alto funcionario del Departamento de Defensa estadounidense dijo el jueves que su oficina ha encontrado indicios de que la moral entre los miembros del ejército ruso está decayendo. Asesores del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, temen que Rusia haya pedido ayuda a China. El presidente se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, para descubrir cuál es su postura. Biden y Xi conversaron por videoconferencia durante casi 2 horas el viernes. Fue la primera vez que hablaron desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden había advertido a Xi de las consecuencias de ofrecer cualquier tipo de ayuda al presidente ruso Vladimir Putin. Agregó que el presidente detalló tales consecuencias y las implicaciones de un posible apoyo material de China a Rusia. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que Xi había dicho a Biden que la crisis no es algo que quiera ver. Al parecer, Xi dijo que el conflicto y la confrontación no van en interés de nadie, agregando que China cumple con sus responsabilidades internacionales para trabajar en pos de la paz. Biden tiene previsto discutir la invasión en encuentros programados para el jueves en Bruselas. Allí se reunirá con líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, dio a conocer que más de 3 millones de personas han huido de Ucrania desde el comienzo de la invasión de Rusia. De ellos, Japón ha aceptado a más de 70 hasta el momento y tiene previsto que este número aumente. María Dobash llegó el viernes al aeropuerto de Narita. Su hija, Natalia Lisenko, lleva más de una década viviendo en Japón, por lo que fue la primera opción para su madre. Natalia declaró que por fin pudo abrazar a su madre en persona y hablar con ella directamente, no por teléfono, y que se alegra porque están con vida. La mujer, de 71 años, abandonó su residencia en Zaporilla con destino a Polonia hace una semana, cuando parecía inminente un ataque por parte de Rusia. Ahora, ella pide por la seguridad de los hijos y amigos que tuvo que dejar en Ucrania. Natalia dijo que es importante ayudarla a reiniciar su vida en Japón. Otra mujer de Ucrania se reunió con su familia en el aeropuerto de Haneda en Tokio. Dijo que dejó su casa en el centro de Ucrania este mes y le tomó cerca de 2 semanas llegar a Japón. Mientras tanto, en Kioto, antigua capital de Japón, se ha establecido una organización para apoyar a los evacuados de Ucrania. Kioto es ciudad hermana de Kiev, capital ucraniana. El gobernador Kadokawa Daisaku dijo que los habitantes darán un gran apoyo a los desplazados que tanto lo necesitan. La organización ayudará a los evacuados a reconstruir sus vidas en la ciudad. Además, el gobierno japonés se apresura a facilitar las regulaciones de visado. Los ucranianos que lleguen también estarán exentos de una prueba negativa de COVID-19. En las últimas 2 semanas, Japón ha aceptado a 73 evacuados ucranianos. Todos contaban con alguna relación con Japón, pero este requisito ya no es necesario. El renombrado arquitecto japonés Ban Shigeru está trabajando para mejorar la vida de ucranianos desplazados. A pesar de que muchos de ellos están viviendo en refugios abarrotados, ha encontrado una manera de darles algo de privacidad que tanto necesitan con uno de sus materiales favoritos, el papel. Ban viajó recientemente a Polonia, país que ha recibido a casi 2 millones de ucranianos. Durante su estancia de 4 días, trabajó junto a arquitectos y estudiantes de universidad locales para instalar unas 400 particiones. Unos tubos de papel sirven de pilares y vigas. Los espacios privados se crean con paredes confeccionadas con tela. El arquitecto dijo a nuestra emisora que vio a algunas personas llorar cuando entraron en su espacio privado. Cree que las lágrimas fueron muestra del alivio que sintieron después de sus largos y peligrosos viajes. Además, planea enviar 800 conjuntos de particiones a la gente que vive en refugios en Ucrania. El arquitecto nipón es bien conocido por ayudar a personas en zonas de desastre, tanto en Japón como en otros países. En 2014, recibió el prestigioso premio de arquitectura Pritzker. El viernes por la noche, un terremoto de magnitud 5,6 azotó la costa del Pacífico en el noreste de Japón. Tuvo una intensidad de 5 fuerte en la escala sísmica japonesa de 0 a 7 en la prefectura de Iwate y se percibió en un área amplia. La Dirección de Meteorología dio a conocer que no había amenaza de tsunami. El miércoles también se registró un fuerte sismo en la región. Las autoridades de Japón han dicho que la semana que viene levantarán las medidas de semiemergencia actualmente en vigor para mantener al coronavirus bajo control. Sin embargo, con la cifra diaria de casos nuevos siendo más del doble del pico alcanzado durante la oleada anterior, los expertos están preocupados por la posibilidad de un repunte del virus sin que haya un descenso significativo del número de casos. Las 18 prefecturas afectadas por las actuales reglas volverán a la normalidad a pesar de que la tasa de descenso de los contagios ha sido lenta. Los expertos dicen que el retraso en la administración de dosis de refuerzo y las infecciones infantiles son las principales causas del lento descenso. Además, la primavera es la estación de las fiestas de los cerezos en flor, las ceremonias de graduación y varias festividades anuales con el consecuente riesgo potencial. Wada Koji, profesor de la Universidad Internacional de la Salud y el Bienestar, ha dicho que es crucial mantenerse alerta a la vez que se restablecen las actividades y administrar las vacunas de refuerzo a la gente joven lo antes posible. Las autoridades de salud de Japón confirmaron casi 50.000 casos nuevos el viernes. El total de contagios en el país hasta el momento supera los 6 millones, tan solo 18 días después de alcanzar los 5 millones. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.